falta tu amor, pues sin ti me falta todo, pues sin ti me falta todo. Falta todo, pues sin ti me falta todo.